Y metelo de mano en boca, ¡ay! De mano en boca, ¡ay! Eso que metelo, ¡ay! De mano en boca, metelo de mano en boca, ¡ay! De mano en boca, ¡ay! Eso que metelo, ¡ay! De mano en boca, ¡ay! Annacamento di spaddi, a panza avanti agli aderi, muovemuni sui fattaglio, usenti stufeti i peri, muovendo via la cintura, haciendo una macarena, alza la mano conmigo e grita sì, sì, sì. M-A-N-I-I-N-B-O-C-C-A. Mani in bocca che ti perseguita la vita. Mani in bocca. Ti metterò le mani in bocca.